ya perdí. Yo pude aprovecharlo más aún. Y ahora sé que ya no volverá jamás. Ya sé que esto se acabó. Ya no habrá algo por qué luchar. Y al final era